como glicinas, las lindas pibas de delantal, donde en la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca al malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tan sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas, compadre de mozo, tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. En la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelca el malvón, y bajo el cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Sencillamente impresionante, imposible que alguien surja y diga que no le gusta D'Agostino Vargas, Tres Esquinas. ¿Estás ahí, Hernán? Qué increíble poner mi voz después de la voz de Ángel Vargas. ¿Viste lo que es la afinación? Es la afinación perfecta, el modo de decir. Es un tango del 41, típico tango de la década del 40, que le pertenece a Cadícamo. Creo que todo le pertenece a Cadícamo. Es al tango, sí. Lo que Brito era la finanza, ¿sí? Y Alfredo Atadía, y también el maestro D'Agostino. La pieza increíble, increíble realmente. Increíble también lo que nos dijo Martín ayer. O sea que disfruté mucho del relato, toda su extensión, pero la parte inicial, donde recordaba el proceso de desguace de YPF, en este caso, que pasó lo parecido en otras empresas, y la timba con los retiros voluntarios. Yo recuerdo que hacía poquito que me había recibido de abogado y florecían los juicios y la timba porque se pagaba con acciones de la empresa, y la diferencia que han hecho mucho armando empresas proveedoras, armando timba de títulos públicos y acciones, una cosa bochornosa en la cual terminó nuestra empresa bandera de extracción petrolera. Por eso queríamos plantear el debate. Yo creo que estas ideas circulantes en el seno del campo nacional ayudan a situar los debates, aun cuando no todas ellas puedan ser desplegadas en cada instancia, tenerlas presentes también tensionan el presente y también nos obligan a hacer un balance adecuado acerca de lo ocurrido en la Argentina, porque a veces se olvida y a veces se focalizan los dilemas sobre una zona o un periodo determinado. Y vale observar el enlace de los ciclos en los cuales la hegemonía liberal oligárquica ha dañado, ha arrasado las posibilidades productivas nacionales. O sea, que a mí, además de alguna consulta y actividad propia de juicios de YPF, recuerdo muy vivamente algo accesorio, menor, por supuesto, pero que era emblemático en la ciudad de Buenos Aires, que era el club de los empleados de YPF. Club que terminó en la ruina total y daba pena recordar todas las actividades deportivas que hacía aquí en la calle Libertador, se realizaban, y bueno, una institución señera que quedó absolutamente desguazada. Los trabajadores del club que quedaron como Adán, ¿sí? Iniciamos juicio hace poquito, te calculé que los juicios desde el año 93, 94... Hace poquito me llegó una cédula del síndico liquidador donde le pagaban una de las cuotas que quedaba pendiente, creo que era algo de 80 pesos. 80 pesos. O sea, nunca nadie cobró nada, fue una vergüenza total y, insisto, una actividad menor, pero subsidiaria a esta empresa que alimentaba tantas y tantas actividades y que quedó absolutamente en un desastre y un hundimiento que vale la pena recordarlo. Entender que este tipo de empresas que proponía Martín hace instantes es posible ser concretadas, que fueron en otro periodo histórico erguidas por las manos y las mentes del pueblo argentino, es en cierto modo influir en el diseño económico futuro, ¿no? Aun cuando algunos puedan decir, no estoy de acuerdo, quiero priorizar pymes, no hay problema. Pero va al debate, y ese debate sobre la mesa implica la circulación de ideas que lleva adelante una propuesta de progreso genuino nacional. Creo que además la gloria que ha tenido el Estado empresario argentino debe ser narrada, porque de otro modo queda licuada bajo el desconocimiento, barrida bajo la alfombra, ignorada por las nuevas generaciones, como si eso no se hubiera formulado aquí. Hay trabajos que dan cuenta de ese desarrollo previo, hay una síntesis muy acabada realizada por Juan José Hernández Arregui, hay otro material muy interesante de Raúl Escalabrini Ortiz, que señalan la trascendencia, desde una escuela técnica hasta los astilleros, como lo señalaba Martín aquí. Me parece que este es el foco concreto de debatir en torno del presente y de su proyección a la hora de evaluar qué es lo que está sucediendo en la economía de la República Argentina. Nos queda tiempo, Hernán, para un tango más, si es de tu interés poder volcarlo sobre la audiencia. Bueno, no, y también referido a Martín Ayerbe, que entró compadreando con un tangazo, porque metimos la cuña. Sí. En el homenaje recordatorio a Libertad Lamarque, porque bueno, hoy es el día, es el día de su nacimiento. Yo pensé que era una trampa para que algunos quedaran pegados. No. Y después le di un poquito de saque a algunos para que sepan que están entrando en territorio riesgoso, en territorio nacional. Me imaginé que podía lanzar ese tipo de cosas. Bueno, y para eso estamos, porque así nos divertimos también un poquito. Sí, señor. Lo cierto es que comparto la opinión que tienen artística de Libertad Lamarque, que tal vez no sea de mi mayor agrado, pero era una cancionista muy importante, más allá de los paladares y gustos del público. Y mencionó, entró compadreando con la letra de Apología Tanguera, que también le corresponde a Cadícamo. Martín Ayerbe lo traía, y inevitable pensar en otra cancionista de un signo absolutamente diferente a Libertad Lamarque, que fue Rosita Quiroga. ¿Sí? Una cantora de la boca impresionante, que gracias a Margarita Leumann, en su programa de la década del 70, 80, uno pudo en su ancianidad conocerla, con pocas menguas en su calidad artística, porque ya octogenaria, como Rosita decía, era una recitadora criolla, una cancionista recitadora, la pudimos apreciar en vivo con casi toda la intensidad de su arte. Y aquí vamos a escuchar este tango Apología Tanguera con Silvia Quito, como le decía Troilo, a el gran bandoneonista Ciriaco Ortiz. Ahí va. Tenés en el alma de un cachetazo